8 de la noche con 4 minutos y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y empezamos el día de hoy con algo de la Copa MX y sobre todo lo que pasó la semana pasada después de que terminó el programa. Había otro partido más, jugaron los Pumas contra el Necaxa y el Necaxa ganó 2-1. Con esto Necaxa pasa a lo que van a ser las semifinales de la Copa MX, en donde el Santos Laguna se enfrentará al Necaxa y el Toluca al Zacatepec. Y eso es todo por la Copa MX. Bueno, las fechas de estos enfrentamientos van a ser... ahorita que descubramos cuándo... el 4 de marzo. Estos son los partidos, o sea que el mes que viene continúa la acción en la Copa MX. Y pues mientras, vámonos de vuelta a lo que fue la jornada 2 en la Liga MX. Se jugó este fin de semana y los resultados son los siguientes. Los partidos del viernes: el Santos Laguna le gana 1-0 al Puebla y Morelia y Tijuana empataron 1-1. Los partidos del sábado: Cruz Azul y Pumas empataron 1-1 en un gol tardío del Cruz Azul en el minuto 93. En otro partido del sábado, el Monterrey le gana 3-1 al Querétaro. León y Lobos Wap empataron 2-2. Pachuca y Necaxa empataron 1-1. Toluca le quita lo invicto al Club América, le gana 2-1. Y los Tigres y Guadalajara empataron 0-0. El partido del domingo: Veracruz le ganó 3-1 al Atlas. Y en la tabla las posiciones son las siguientes. El Santos Laguna está en primer lugar con 26 puntos. En segundo está el Toluca con 24. En tercero está los Tigres con 22. El América está cuarto con 21. Morelia tiene 20. Monterrey 18. Puebla 17. Tijuana 17. En noveno lugar están los Pumas con 16. Después viene Necaxa con 15, Pachuca 15, León 15, Querétaro 13, Cruz Azul 12, el Guadalajara tiene 12, Veracruz 12, Lobos Wap tiene 9 y el Atlas está en el fondo con 7 puntos. Y la jornada 13 ya se viene en 10 días más. Supongo que tienen un receso para tener los partidos de la selección mexicana, los amistosos con Croacia y me parece con Serbia. Bueno, ahorita les tengo el detalle, pero bueno, lo más importante es que juegan primero con Croacia, que de alguna forma se coló al número 15 de la clasificación mundial, por encima de la clasificación de México, que es el número 17. Yo no sé de dónde sacan estas clasificaciones de FIFA, que están realmente mareadas con los equipos europeos. Entonces la jornada 13 en la Liga MX comienza el próximo viernes, no este, el próximo viernes, con los partidos entre Pumas y Necaxa y Veracruz contra Tijuana. Los del sábado serían el América contra el Cruz Azul, que bueno, no tendrán a su entrenador el Piojo Herrera, ya que fue expulsado y no podrá estar presente en este partido. Pachuca contra Monterrey es el otro partido. Los Tigres reciben a León, Querétaro al Puebla. Lobos va a enfrentar al Toluca, que tampoco contará con su entrenador. Los demás partidos serán el Morelia contra Guadalajara y Atlas contra Santos Laguna. Por lo visto los estaba leyendo al revés. Entonces los de Morelia contra Guadalajara y Atlas contra Santos Laguna serán el viernes. Disculpe. Y los del domingo serán Pumas contra Necaxa y Veracruz contra Tijuana. Bueno, pues esto es todo por la Liga MX, el fútbol de primer nivel en México. Después nos vamos del otro lado del charco, del océano, para ir a ver los resultados de la jornada número 29 en la Liga Santander, el fútbol de España, probablemente el mejor fútbol del mundo con respecto a liga. Y los resultados son los siguientes. El viernes pasado el Levante le gana 2-1 al Eibar. los del sábado, el Deportivo La Coruña y Las Palmas empataron 1-1, Valencia le gana 3-1 al Alavés, el Getafe le gana 2-1 a la Real Sociedad, el Real Betis le gana 3-0 al Español y los del domingo son los siguientes: el Leganés le gana 2-1 al Sevilla, Barcelona le ganó 2-0 al Athletic Club, el Villarreal le gana 2-1 al Atlético de Madrid, Celta de Vigo y Málaga empataron 0-0 y en un partido que era de... en una cuestión de 20 minutos se anotaron 4 goles en lo que yo vi. Real Madrid le gana 6-3 al Girona, pero cada vez que el Girona se acercaba a 2 goles, el Real Madrid iba y anotaba un gol más. Puntos que se despacharon los del Real Madrid, aunque el Girona hizo muestra de que ellos también tienen con qué anotar y anotan rapidísimo. Entonces la tabla se ve de la siguiente forma: el Barcelona está en primer lugar con 75 puntos, el Atlético de Madrid está segundo con 64, Real Madrid tiene 60, Valencia tiene 59, después viene Villarreal con 47, Sevilla tiene 45 y esos son terminan los puestos de competencia europea para el año que viene. Después viene Girona, que tiene 43, Real Betis tiene 43, Getafe tiene 39, Celta Vigo 39, Eibar tiene 39, Leganés 36, Athletic Club 35, Español 35, La Real Sociedad 33, Alavés 31, 27 tiene el Levante y en puestos de descenso están Las Palmas con 21, Deportivo La Coruña con 20 y Málaga con 14. Que por cierto, si no se apuran, pues no van a poder alcanzar al Levante, que tiene 27 puntos. Le saca 6 puntos a Las Palmas, que es el número 18 en la tabla. Bueno, pues ya se viene la jornada 30 y también será un receso por la fecha FIFA. Tendrá los partidos siguientes. Girona se enfrenta al Levante el viernes que viene. Igual... que el Athletic Club se enfrenta al Celta de Vigo, Las Palmas a la Real Sociedad. Bueno, esto será, me imagino, entonces el sábado. Sevilla, Barcelona, Las Palmas, Real Madrid son del sábado, igual que el Athletic Club, Celta de Vigo y el Girona contra el Levante. Después los del domingo serán los siguientes: el Español se enfrenta al Alavés, el Leganés se enfrenta al Valencia, Ibar a la Real Sociedad, Málaga contra el Villarreal, Atlético de Madrid contra el Deportivo La Coruña y de lunes por la noche será Getafe contra el Real Betis. Y esto es todo por la Liga Santander, el fútbol de primer nivel en España. Aunque pues sí podemos decir que el Barcelona ya le saca bastante al Atlético de Madrid, le lleva por 11 puntos y al Real Madrid le lleva por 15. Esto es al segundo y al tercer lugar respectivamente y bueno, no quiero adelantar nada, pero pues ya parece que el Barcelona se escapa con la liga de este año. Todavía falta que es lo que tenga que decir en el último tercio o en el último cuarto de la temporada el Real Madrid. Esperemos a ver qué pasa. Lo cierto es que ya tuvieron su oportunidad de jugar contra el Barcelona y no lo aprovecharon. El Atlético de Madrid estaba cerca cuando sucedió eso y perdieron ese partido y bueno, ya se alejaron demasiado del Barcelona. Entonces de aquí pasamos a la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania, donde ya se jugó la jornada 27 y esos son los resultados. El viernes pasado el Stuttgart le gana 2-1 al Friburgo. Los resultados del sábado son los siguientes: el Hoffenheim y el Mönchengladbach empataron 3-3. El Hertha de Berlín le gana 2-1 al Hamburgo. El Eintracht Frankfurt le gana 3-0 al Mainz. Werder Bremen le gana 3-1 al Augsburgo. El Wolfsburgo perdió 0-1 con el Schalke 04. Dortmund le gana 1-0 al Hannover. El Colonia le gana 2-0 al Bayer Leverkusen, que tuvo a un jugador expulsado. Y el Leipzig le gana al Bayern München, que hace mucho no perdía. Pues le ganó 2-1. Y con esto, bueno, pues el Bayern München sigue adelante. Ellos tienen 66 puntitos nada más en primer lugar. En segundo viene el Schalke 04 con 49. En tercero Dortmund con 48. Eintracht Frankfurt tiene 45. Están puestos de competencia europea de Champions. En quinto está el Bayer Leverkusen, que solo le tocaría la Europa League. Tiene 44. Leipzig se metió con este triunfo en sexto lugar y tiene 43 puntos. En séptimo está Hoffenheim con 39. Stuttgart 37, 36, Mönchengladbach, Augsburgo y Hertha de Berlín tiene 35, Werder Bremen tiene 33, Hannover tiene 32, Friburgo 30, Wolfsburgo tiene 25 y en puestos de descenso está Mainz con 25, Colonia con 20 y Hamburgo con 18. Y la jornada 28 ya se viene, será en una semana y media. Pero los partidos del sábado serán los siguientes. El Bayer Leverkusen se enfrenta al Augsburgo. El Hannover se enfrenta al Leipzig. Hoffenheim se enfrenta al Colonia. El Schalke al Friburgo. Stuttgart contra el Hamburgo. El Bayern München se enfrenta al Dortmund. El Hertha de Berlín contra el Wolfsburgo. Los partidos del domingo será el Werder Bremen contra el Eintracht Frankfurt. Y el Mainz contra el Mönchengladbach. Y es todo por la Bundesliga, el fútbol de primer nivel en Alemania. De ahí pasamos a la Ligue 1, que es el fútbol de primer nivel en Francia, donde ya se jugó la jornada número 30. Los resultados son los siguientes. El partido del viernes, el Mónaco le gana 2-1 al Lille. Los partidos del sábado, Stagené le gana 2-0 al Gironda. El Toulouse y el Strasbourgo empataron 2-2. El Montpellier y el Dijon empataron 2-2. Angers le gana 3-0 al Caen. El Amiens y el Troyes empataron 1-1. PSG le gana 2-1 al Niza. El Nantes y Metz empataron 1-1. Saint-Étienne le gana 2-0 al Wingham. Y el Lyon le gana 3-2 al Marseille. Estos últimos 4 son del domingo. Y bueno, la tabla se ve de la siguiente forma. El PSG está en primer lugar con 83 puntos y ha ganado sus últimos 5 partidos. El Mónaco trata de mantenerse a una distancia aceptable. Está con 66 puntos en segundo lugar. El Marseille está en tercero con 59. Lyon tiene 57, está en cuarto lugar. Y ahí acaban los puestos de competencia europea para el año que viene. El Stagenet tiene 45, Nantes tiene 44, Montpellier tiene 42, Niza tiene 42, Saint-Étienne tiene 39, el Dijon tiene 38, Gironda tiene 37, Angers 35, Caen 35, Wingham 35, el Strasbourgo tiene 32, Amiens tiene 31, Toulouse tiene 30, Troyes tiene 29 en puesto de descenso, igual que Lille con 28 y Metz con 21. La jornada 31 ya se viene en una semana y media. Bueno, la mayoría de los partidos. Empezando por el del sábado, que sería entre el Dijon y el Marseille. Después los del domingo serían el Wingham contra el Gironda, Strasbourgo contra el Metz, Lille contra el Amiens, Nantes contra el Saint-Étienne, Caen contra el Montpellier, Troyes contra el Niza y Lyon contra el Toulouse. El día 4 se jugaría el partido entre Stagenet y Mónaco. Y esto es todo por la Ligue 1, el fútbol de primer nivel en Francia. Y bueno, para los que no han estado viendo el fútbol en Francia, realmente el PSG controla la competencia, pero es curioso porque ya no se siente como que es un premio para ellos el ganar la Ligue 1, porque es algo que se contemplaba desde el principio de la temporada, desde que contrataron a Neymar, y ahora que ya están fuera de la Champions, pues se sienten un poco como que a recibir un premio de consolación, y qué gacho, porque es una liga importante en el mundo, pero pues así son las cosas. Vámonos entonces a la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra y tal vez en el mundo, por lo menos es uno de los dos más competitivos. Ya se jugó parte de la jornada 31 y la 30. Entonces vamos a empezar con los partidos de la 30. Y bueno, los partidos de la 30 serían: el Manchester City le gana 2-0 al Stoke. No, y bueno, estos resultados ya los di la semana pasada. Lo que pasa es que nada más jugaron 4 partidos y es por eso que nada más tienen 4 de la jornada 31. Estoy acostumbrado a darte las jornadas completas. Entonces, bueno, vamos a dar los que se jugaron el 17, este fin de semana. El Liverpool le gana 5-0 al Watford. El Bournemouth le gana 2-1 al West Brom. Crystal Palace le gana 2-0 al Huddersfield. Y el Everton le gana 2-1 al Stoke. Y con esto, la tabla se ve de la siguiente forma. El Manchester City está en primer lugar con 81 puntos. Le saca ya 16 puntos de diferencia al Manchester United, que está en segundo con 65. Liverpool está en tercero, tiene 63. Tottenham tiene 61. En quinto está el Chelsea con 56. Arsenal está en sexto con 48. En séptimo y fuera de puestos de competencia europea está Burnley con 43. Leicester 40. Everton 40. Bournemouth tiene 36, Watford tiene 36, Brighton tiene 34, Newcastle 32, Swansea 31, Huddersfield 31, Crystal Palace ya tiene 30, ya salió de los puestos de competencia, de descenso, perdón, y mete en apuros al West Ham del Chicharito, que ha perdido sus últimos 3 partidos y tienen 30 puntos, están a 2 puntos de meterse en zona de relevo. En 18º está Southampton, que tiene 28 puntos, Stoke tiene 27 y West Brom tiene 20 puntos. Y bueno, los partidos que se vienen para la jornada 32 son los siguientes: el Crystal Palace enfrenta al Liverpool, el Brighton al Leicester, Manchester United al Swansea, Newcastle al Huddersfield, el Watford se enfrenta al Bournemouth, West Brom al Burnley, el West Ham se enfrenta al Southampton, Everton se enfrenta al Manchester City, y los del domingo serían Arsenal contra Stoke y Chelsea contra Tottenham. Y esto es todo por la Premier League, el fútbol de primer nivel en Inglaterra. Vamos a Italia, el calcio italiano, donde ya se jugó la jornada 29. Y los resultados son los siguientes. Los partidos del sábado fueron: Sassuolo le gana 2-1 al Udinese. La Juve, la Vecchia Signora, empata 0-0 con el Spal. Los partidos del domingo: el Inter le gana 5-0 al Sampdoria. El Atalanta le gana 5-0 al Verona. La Fiore le gana 2-1 al Torino. La Roma le gana 2-0 al Crotone. Cagliari le gana 2-1 al Benevento. El Milan le gana 3-2 al Chievo. El Napoli le gana 1-0 al Génova. Y la Lazio y la Bologna empataron 1-1. La tabla se ve de la siguiente forma después de esos resultados. La Juve, la Vecchia Signora, sigue en primer lugar con 75 puntos, aunque ya se le acercó el Napoli, está en segundo con 73. La Roma tiene 59, la Loba ahí está hambrienta, quiere llegar más lejos, pero todavía le falta mucho para alcanzar al Napoli. El Inter está en cuarto lugar con 55 puntos, la Lazio tiene 54, el AC Milan tiene 50 y ahí se acaban los puestos de competencia europea. Los últimos 5 partidos del AC Milan los ha ganado y viene en serio tratando de remontar, tal vez tratando de alcanzar a su enemigo de ciudad, al Inter de Milán, que está ya nada más a 5 puntitos del AC Milan. El Atalanta está en séptimo lugar con 44, después viene Sampdoria 44, la Fiore tiene 41, Torino tiene 36, Bologna 34, Udinese 33, Genova 30, Cagliari tiene 29, Sassuolo 27, el Chievo 25, Spal 25, en puestos de descenso está Crotone con 24, Verona con 22 y el Benevento en último con 10 puntos. La jornada 30 ya se viene y se jugará todos los partidos el 31 de este mes. Entonces los partidos serán: el Bologna contra el Roma, Atlanta contra Udinese, el Cagliari contra la Torino, el Crotone contra el Fiorentina, el Genova contra el Spal, Verona contra el Inter, Lazio contra Benevento, Napoli contra el Sassuolo, Chievo, Sampdoria y el AC Milan contra la vecchia señora Juventus. Un partidazo ese entre los dos mejores equipos, bueno, ahorita en el momento en Italia. Vámonos entonces a lo que pasó el fin de semana, bueno, la semana pasada. El Barcelona le ganaba 3-0 al Chelsea y el Bayern Múnich terminaba con Besiktas ganándole 3-1. Y bueno, los partidos de cuartos de final ya han sido decididos. Va a ser el Barcelona contra la Roma, el Sevilla se enfrenta al Bayern Múnich, la Juve se enfrenta al Real Madrid en un partido que va a sacar chispas. Después viene el Liverpool contra el Manchester City en un clásico inglés que tendrá a los últimos dos ingleses en la competencia. Entonces tendrán a un representante en semifinales, pero perderán a uno de los dos. Ahorita regresamos con más del mundo del deporte, no le cambien. Barcelona, lleva, llévame tu Para besarnos y bailar sobre la mesa, tú con tu pierna entre mis piernas, yo suavecito acariciando tus caderas. Esta noche quiero ser tuyo, esta noche de ser tuyo. Bajo la sombra de la luna, quiero morder tus labios como una aceituna. Bajo la sombra de las velas, voy a llevarte por un viaje a las estrellas. Esta noche quiero ser tuyo. .32 de la noche y estás escuchando lo mejor del deporte con Rabbit y seguimos con la información deportiva. Bueno, vamos a hablar sobre la NFL, que tiene muchos de los agentes libres todavía disponibles, pero obviamente la mayoría de los más importantes, de los 20 más importantes, ya firmaron. Ya nada más quedan dos de esos. Uno de ellos es Damakung Su, el jugador defensivo, el tackle defensivo que, bueno, jugaba para los Delfines de Miami. Ellos lo han liberado, lo han puesto en la agencia libre. Y los Rams de Los Ángeles lo están tratando de que firme con ellos. Su se supone que iba a tener un viaje a Oakland después de haber visitado Tennessee, Los Ángeles y Nueva Orleans. Y parece ser que ya regresó hacia su casa para decidir y tomar una decisión ya pronto. Ya se dice que consideró ir a Oakland, pero ya canceló ese viaje, entonces parece ser que ya está cerca a tomar una decisión. Pero sí podría ser que Sue esté al lado de Aaron Donald y realmente sería una combinación imparable a la defensiva. ya que Aaron Donald es uno o es el mejor jugador defensivo que hay en la liga. Entonces, por lo menos en tackle. Otros jugadores que todavía están por firmar con algún equipo, Terrell Pryor, que bueno, podría regresar a su viejo equipo de los Browns si es que nadie más lo firma un contrato. Otro jugador es Martellus Bennett, este jugador que jugaba con Nueva Inglaterra y que bueno, parece ser que nadie lo está contratando, entonces parece ser que podría regresar esta temporada con los Patriotas si es que le baja a su contrato, que valía 6 millones de dólares en algún momento. Hay equipos como los Tejanos, los Broncos y los Santos que podrían firmarlo. La verdad no sabemos qué es lo que considere a este punto en su carrera. Recordemos que Martínez Bennett empezó con los Vaqueros de Dallas. Otro quarterback que podría estar buscando una nueva casa es Colin Kaepernick, el exjugador de los 49 de San Francisco. Pues está visitando a los Delfines de Miami. Parece ser que hay algún interés. También tuvo a algunos seguidores en Houston para los Tejanos. O sea, lo entrevistaron y trataron de ver si todavía podía mandar los pases como mandaba antes. Lo cierto es que ahí está este jugador. Otro jugador que podría ser firmado esta semana es Navarro Bowman, que en algún momento era uno de los mejores linebackers que había en la liga cuando estaba con los 49, y ahorita podría ser que ya con su edad podría ser una buena firma, podría ser un buen lugar para él si se va a jugar con los Cowboys, ya que Anthony Hitchens se fue y fue contratado por Kansas City. Entonces pues ellos van a estar buscando a un jugador para reemplazar las habilidades de Anthony Hitchens, que recordaremos era un jugador que perseguía por todo el campo la jugada de una línea a la otra, como dicen aquí en Estados Unidos. Bueno, otro jugador que podría estar buscando y que podría firmar con los Indianapolis Colts se llama Jordan Matthews y es un receptor abierto. Hay muchos otros jugadores todavía en la agencia libre. Podría ser que todavía veamos cambios, pero por el momento esos podrían ser los más importantes a considerar. Entonces pues ya que se viene el draft colegial, las selecciones colegiales para los equipos profesionales, vamos a ver entonces quiénes podrían ser los primeros elegidos en este draft colegial que ya se acerca, que por cierto los Jets le intercambiaron su posición al equipo que está número 3, entonces ya tienen ellos para poder escoger a un quarterback en el lugar número 3. Entonces podría ser los Bills estaban moviéndose lentamente, trataron de moverse primero al número 12 y se estaban buscando una forma de intercambiar dos draft picks por una más abajo. Digamos que están buscando realmente pasar a los Jets y tomar el número 3, pero pues los Jets se adelantaron. Entonces podría ser que para cuando ellos tengan oportunidad de seleccionar a un quarterback ya se hayan ido los 3 primeros y más importantes quarterbacks. Y bueno, ahorita como están clasificados los jugadores, los quarterbacks, por algunas personas especializadas en el deporte, vamos a decir que Josh Rosen de UCLA podría ser el primero en salir, pero igual en segundo lugar está Sam Darnold, que es de USC, y realmente está bastante cerrada esa competencia, quién es uno, quién es dos, especialmente porque Sam Darnold estuvo trabajando para los Browns de Cleveland y parece ser que sí tienen bastante interés en este jugador y ellos son los que van a seleccionar primero. Entonces este jugador podría ser que salga primero. En tercer lugar también está Baker Mayfield de Oklahoma y en cuarto está Lamar Jackson de Louisville. Entonces estos jugadores podrían salir en este orden. Podría salir primero Sam Darnold, después Josh Rosen y los otros dos pues ya saldrían 3 y 4. Realmente es que hay muchos equipos que están hambrientos por tener un quarterback decente. No olvidemos que los Gigantes de Nueva York están en el segundo puesto y ahorita tienen a Eli Manning, entonces podrían ofrecérselo a los Bills de Buffalo, que todavía no han encontrado el lugar adecuado para agarrar a uno de estos jugadores que ellos desean. Trataron de conseguir la primera selección colegial de los Browns, pero los Browns de Cleveland no se la ofrecieron. Y bueno, el punto es que ahí están los mejores jugadores. Todavía podría ser que los Browns hagan algún movimiento, si es que ellos piensan que pueden intercambiar selecciones con otro equipo como los Bills de Buffalo, pero lo veo muy difícil en este momento ya, porque ellos están desesperados por conseguir al jugador que ellos quieren, y este es el draft para ellos. Ellos tienen que seleccionar y tener un home run en esa posición. Otros jugadores que podrían estar ahí entre los primeros seleccionados, por ejemplo, está Shaquon Barkley, que es un corredor de Penn State. El otro corredor que podría estar igual sería Darius Guse de LSU y Ronald Jones II de USC. Cualquiera de ellos podría ser primero, podrían ser seleccionados con el cuarto, el quinto, la quinta selección colegial, ya que primero van a salir los quarterbacks por lo visto. En wide receivers podríamos tener a Calvin Ridley de Alabama y a Christian Kirk de Texas A&M. Recordemos que los Cowboys necesitan a un receptor abierto, entonces podrían irse en la selección que tiene Dallas, más o menos por allá del número 18. No sabemos todavía quién vaya a ser importante, pero siempre hay necesidad de offensive tackles, y parece que el primero podría ser un jugador llamado Orlando Brown de Oklahoma. También otros jugadores que son a veces muy buscados por los equipos son los defensive ends, y los de este año son Bradley Chubb de North Carolina State y Marcus Davenport de UTSA. Bueno, entonces pues eso es todo por lo de las selecciones colegiales. Aparte, pues hay una noticia sobre Dez Bryant. Parece ser que todavía no se siente y habla sobre un contrato a largo plazo con los Cowboys. O sea, ya tiene el suyo, pero los Cowboys querían que firmara otro contrato por menos dinero, ya que ha tenido dos temporadas en las que no ha alcanzado los números que se esperaba. Pero bueno, él mientras se puso a trabajar con un agente que trabaja con receptores abiertos, que se llama... ¿cómo se llama este cuate? Se llama Jordan Palmer. Bueno, y el punto es que ha estado trabajando para ver cómo le ayuda en, bueno, trabajar sus rutas, ¿no? Parece ser que esta persona que se llama, perdón, Robinson, se apellida Robinson, es el que está ayudando a Bryant, y parece ser que ha trabajado antes con otros receptores y los ha ayudado a mejorar la forma en que corren sus rutas, mejorándolo al punto de que su compañero de equipo Bryce Butler se lo aconsejó, y eso es lo que está haciendo esta temporada que tiene libre, bueno, está... agencia libre que tiene libre el jugador Dez Bryant. Está tratando de mejorar su puesto dentro de los Cowboys. Esperemos que así sea. Esperemos que pueda tener una temporada completa este año. Y bueno, de la NFL vamos a pasar rápidamente a la NBA, donde pues ya se está acercando el fin de temporada y hay muchos equipos que ya se preparan para tratar de estar en postemporada. Los partidos de hoy, en un partido impresionante de parte de LeBron, tuvo 35 puntos y 17 asistencias y ningún error pasando el balón, Eso quiere decir que la mitad de los puntos de su equipo los tuvo LeBron o los asistió, o sea, bueno, asistió a alguien con ellos. Y con esta actividad impresionante de su parte, el equipo le gana penitas a los Raptors, que tenían el mejor récord. Bueno, todavía lo tienen. Le ganaron 132 a 129 en un partidazo que se fue a los últimos encestos. Y con esto Cleveland mejora su récord a 42 y 29, y los Raptors bajan a 53 y 19. Un partidazo de los dos equipos. En otro partido, los 76ers de Filadelfia le ganan 119 a 105 a los Grizzlies de Memphis. Y con esto, bueno, ellos se ponen en un buen lugar para tratar de alcanzar el último lugar de playoffs en el este, en la conferencia este. Lo cierto es que su récord está en 40 y 30 y han ganado 4 seguidos. En otro partido que ya terminó, los Hornets le ganan 111 a 105 a los Brooklyn Nets. Otro partido que ya terminó, Miami Heat le gana 119 a 98 a los New York Knicks. Uno que se está jugando ahorita y que acaba de terminar, los Pelicans de Nueva Orleans ganan su partido 96 a 92 a los Indiana Pacers. Con esto ellos, los Pelicans, mejoran su récord a 42 y 30 y solidifican su puesto número 5, me parece que es entre los equipos que están clasificados para la liguilla, o bueno, para los playoffs. En otro partido que ya también acaba de terminar, los Denver Nuggets le ganan 135 a 102 a los Chicago Bulls, y con esto ellos están persiguiendo al equipo de Utah Jazz por ese último puesto de la liguilla en la conferencia del oeste. Los Utah Jazz, que han ganado tantos partidos últimamente, y sin embargo acaban de perder el último, y lo perdieron contra el peor equipo del este en los Halcones de Atlanta, pero antes de eso habían ganado 9 de sus últimos 10 partidos. Entonces, pues vámonos a las posiciones ahorita como están. Toronto está en primer lugar en la conferencia del este, en la división Atlántico. Toronto va a estar en primer lugar con un récord de 53 y 19. Boston tiene el segundo lugar con 48 triunfos y 23 descalabros. En tercero está Filadelfia con 40 y 30, y en el fondo está Nueva York y Brooklyn, ya eliminados de cualquier oportunidad de estar en los playoffs. En la central, el primer lugar es para Cleveland, que tiene un récord de 42 y 29, gracias a ese triunfo impresionante que acaban de tener. En segundo lugar está Indiana, que tiene un récord de 41 y 31. En tercero está Milwaukee, que tiene un récord de 37 y 34. Detroit y Chicago están en el fondo de esta división. En el Southeast o el Sureste, Washington está en primer lugar con un récord de 40 y 30. Miami está en segundo con un récord de 39 y 33. En el fondo está Charlotte, Orlando y Atlanta, los últimos dos ya eliminados de la competencia para la liguilla. Bueno, de ahí pasamos a la conferencia del oeste, donde Portland está en el noroeste, está en primer lugar con un récord de 44 y 27. En segundo lugar viene Oklahoma City con un récord de 43 y 30. Minnesota tiene un récord de 41 y 31. Utah Jazz tiene un récord de 40 y 31. Denver está en quinto lugar con un récord de 39 y 33. Y con esto, bueno, esta división es la más competitiva. Todos tienen un récord positivo. Y todos excepto Denver, que está muy cerca de los Jazz, están en la postemporada. En la división del Pacífico, Golden State está en primer lugar con un récord de 53 y 18. Los Clippers están en segundo con un récord de 38 y 33. En el fondo están los Lakers, Sacramento y Phoenix. En el suroeste, en la división suroeste, Houston está en primer lugar con un récord de 57 y 14. En segundo está los New Orleans Pelicans con un récord de 42 y 30. San Antonio tiene un récord de 31 y perdón, 41 y 30. Y obviamente en el fondo, ya eliminados de la postemporada, están Dallas y Memphis con récords negativos. Entonces, pues eso es todo por las posiciones, pero vamos a ver cómo se vienen los partidos. Ahorita se está jugando un partido entre Washington Wizards y San Antonio Spurs. Los Spurs van ganando a la mitad del tiempo con un resultado de parcial de 50-44. Vámonos entonces a los partidos del jueves. Los Grizzlies se enfrentan al Charlotte Hornets. Philadelphia 76ers se enfrenta a Orlando Magic. Detroit se enfrenta a Houston. Los Lakers se enfrenta a los Pelicans. Utah Jazz se enfrenta a Dallas Mavericks. Y Atlanta contra los Hawks. Los partidos del viernes son los siguientes. Los Clippers se enfrenta a Indiana Pacers. Denver Nuggets a los Washington Wizards. Phoenix Suns a los Cleveland Cavaliers. Minnesota Timberwolves a los New York Knicks. Brooklyn Nets a los Raptors de Toronto. Chicago Bulls a Milwaukee. El Miami Heat se enfrenta al Oklahoma City. Y los Jazz de Utah se enfrentan a San Antonio Spurs. En otro partido, los Celtics se enfrentan a los Blazers. Y los Hawks a Golden State Warriors. Y esos son todos los partidos por estos dos días, el jueves y viernes. Y pues vámonos a una pequeña pausa y ahorita les digo qué pasó con Del Potro, que le gana en un partido a Ferrer y regresa porque es el primer Grand Slam que gana en su vida y se lo ganó a el número uno actual. Vámonos entonces a una pequeña pausa musical y ahorita regresamos con más del mundo del deporte. No le cambies, ahorita regresamos. Que ya no hay ni un motivo para estar a tu lado y en soledad. Te regalo los porqués de un amor que solo fue como una oración y ya sin fe. Yo te di lo mejor de mí. Porque te 8:55 de la noche y estás escuchando Lo Mejor del Deporte con Rabbit. Y bueno, rápidamente nada más para hablar sobre lo que pasó con Juan Martín del Potro, que ganó su partido contra Ferrer. Y bueno, no era un Grand Slam, era simplemente el Indian Wells Masters. Y bueno, lo que pasa es que Del Potro regresó para jugar después de estar lastimado de la rodilla, y este es su primer título desde que regresó, y ganó con parciales de 6-4 y 7-6 los breakpoints. Bueno, Del Potro ganó en 7-3 en el desempate, obviamente, para ganar ese último set. Y con esto pues regresa al número 6 mundial. Ferrer se quedó con el número 29, a pesar de, bueno, de que en algún momento era el primer lugar. Obviamente ya no es el primer lugar. Y bueno, ahí nos quedamos en ese punto. Otros resultados de los partidos que se están jugando ahora en el Open de Miami. Pues aquí están los parciales del partido entre Sosa y Harrison. Sosa de Portugal y Harrison de Estados Unidos. Gana de Sosa con parciales de 7-6 y 7-6. En otro partido, el holandés Haas le gana a Sugita de Japón con los parciales 6-4, 3-6 y 6-1. El jugador sueco Immer le gana a Stroff, el alemán, con parciales de 3-6, 7-5 y 6-1. En otro partido, Veselý de Checoslovaquia, o bueno, República Checa, le gana a Lako de Eslovaquia con parciales de 7-6 y 6-3. Otro jugador que ganó fue Marterer, el alemán, a Fucsovics de Hungría, 6-4 y 6-4. Herbert, el francés, le gana a Fritz, el estadounidense, con los parciales de 7-6 y 6-4. En otro partido, Ebden le gana a Simon de Francia. Todos estos son partidos masculinos en el Abierto de Miami. Le gana 6-3, 6-7 y 7-5. Milman, el austriaco, le gana a Dohojovic, el alemán, con parciales de 2-6, 6-4 y 6-4. Mo de Estados Unidos le gana a Eubanks. Los dos son americanos. Le ganó con parciales de 4-6, 6-4 y 6-4. Chardy de Francia le gana a Dutra de Brasil, 6-3 y 7-6. Harry de China le gana a Norrie, el británico, 7-6 y 6-2. Paji de Francia le gana a Zverev con los parciales de 1-6, 6-1 y 6-2. Brody, el británico, le gana a Fratangelo de Estados Unidos con los parciales de 7-6 y 6-3. En otro partido, Popsivil le gana a Karlovic, uno es canadiense, Pospisil. El canadiense le gana a Karlovic, que es de Croacia, 7-6 y 7-6. Juzni le gana a Pela, el Juzni el ruso. Pela el argentino le gana, bueno, el ruso le gana 7-6 y 7-6. Y en otro partido, el Donaldson de Estados Unidos le gana a Bakdavis de Chipre. Le gana 6-3 y 6-4. Y bueno, estos son todos los partidos de la ronda femenina. Hubo uno que fue anulado entre Del Bonis, Argentina, y Jarry de China, o de Chile, no sé cuál de los dos. En otro partido, bueno, lo que pudieron ver algunas de las personas que están siguiendo el Open de Miami, pudieron ver pues la derrota que sufrió la jugadora. Ah, no, pues sí, se fue en el US Open, perdón. El triunfo de Del Potro sobre Ferrer fue bueno, este es otro partido por lo visto que lo tienen aquí como nada más para que pueda comparar uno con los últimos triunfos de Juan Martín del Potro sobre Ferrer. Y bueno, pues eso es todo por el día de hoy. Gracias por seguir el partido y los esperamos para la siguiente emisión del programa. Escuchando un buen... lo mejor del deporte con David en Sexy Love Radio. Estás escuchando Sexy Love Radio. Lo que te motiva. La mejor música y programación solo la escuchas en Sexy Love Radio, la radio que te motiva.